El futuro no espera. No hay que perder un segundo. Por eso, ahora en Tribulaciones, Gala Caccione te pone el Chip Tecno. Y sí, acá tenemos a Gala. ¿Cómo andas tus cosas? Súper, súper bien. Y a full, vimos, tenés un programa nuevo en streaming, ahí vimos el otro día. Estamos incursionando con nuevos programas, nuevas experiencias, nuevos compañeros. Empezando una segunda mitad de año con todo. Sí, ahora el fin de semana me voy a Comodoro Rivadavia. A una conferencia TECH. Voy a hablar de ecología, medio ambiente y tecnología, obviamente. Mira qué bueno, ¿eh? Sí, está bueno. No tenés un minuto libre, vos estás todo el tiempo a full, ¿no? Y estamos ahí, ATR. me gusta mantenerme está ocupada, buenísimo, investigando y hablando de las cosas que me gustan. Muy bien, excelente. ¿Qué nos vas a sorprender hoy? ¿Qué tenés hoy para traernos? Bueno, hoy les traje una pregunta primero. Opa. ¿Alguna vez sintieron nostalgia por algo que no vivieron? Que no vivimos, qué buena pregunta. Sí, me hubiese gustado estar, por ejemplo, en Liverpool cuando salieron los Beatles, por ejemplo, en ese momento, hubiese estado en ese momento ahí. Ajá. O en la época de Mike Davis cuando sacó el bebop en ese momento, empezó a tocar bebop con el cuarteto del quinteto. Sí, son etapas que me hubiese gustado estar. Y también otra cosa, no de la música, estar en el Mayo francés, porque me hubiera gustado estar en ese momento, en París. Bien. Sí, gustar en estar en otros tiempos en millones. Si siento nostalgia, el sentimiento de nostalgia, como no sé, okay. Creo que es una cosa rara sentir nostalgia por algo que no viviste, pero claro. ¿Y nostalgia por algo que no existió? Ah, eso sí, que no existió. Como algo que podría haber sido. No, eso sí. Eso como, porque quizás una decisión que no tomaste o algo que... De lo que uno se arrepiente y que vuelve, y ahí lo siento más el sentimiento. Eso sí, eso puede ser. Claro. Sí, ahí sí, ahí coincido con Oscar. Bueno, ahora escuchemos un toque de esto, a ver qué nos pasa. Esta música en internet de repente representa la nostalgia por algo que no vivimos. Se trata de el city pop. Es un subgénero del pop japonés de los 80 que tiene esta onda disco muy occidental en algún punto. Sí. Pero que de repente internet la recuperó. Así como se recupera a través del vaporwave, quizás algunas visiones estéticas retro, se traen al hoy. O en realidad, o la idea es como un retrofuturismo de repente, claro, ¿no? Está bien, sí. Y a mí me gusta mucho. Pongamos la otra canción, que es como una insignia. Del city pop. Del city pop. Que es como ciudad del pop, una cosa así. Sí. Es como un pop de la ciudad. Claro. Esto está como se acompaña por la década de los 90, coyunturalmente en Japón. Había una burbuja inmobiliaria que duró como unos 10 años ahí en los 80. Y las ciudades crecían, había como una bonanza económica, mucha tecnología. Ah. Una burbuja que después se rompió y esta música quedó como un sinónimo de una música plástica, claro. Perdió popularidad y medio que se quedó medio marginada. Algo así como pasó con Vilma Palma y Vampiros Sacados o Desacados. Desacados. Sí. Pero eso estuvo bien dejarlo en el olvido, a pesar de que vuelvan, vuelven ahora. Pero bueno, viste, como que de repente escuchas... Bueno, hay una retronostalgia con Vilma Palma, ¿no? Y siguen llegando jóvenes que escuchan Vilma Palma. Los Enanitos Verdes en su momento también, ¿no? Claro. Pero esto tiene un sonido igual a... al tecnopop de los 80, medio en el italiano, ¿viste? Esas cosas que había... muy de moda ahí, qué sé yo, Rafael Acarrá te podía hacer un tema tecnopop así. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, a mí me encanta porque obviamente los 80 era moderno, era innovador, claro. Era traer un sonido occidental oriente, eran las mujeres cantando sobre nuevas vidas, ¿no? Como esta de también un poco la liberación, claro, femenina, claro, en las grandes ciudades, siendo independientes. Hay muchas cantantes de city pop. De hecho, las canciones que se retoman ahora en internet casi todas son estas voces femeninas, como la que estamos escuchando de... Sí, para que se me fue el nombre. Ahí está, Miki Matsubara. Esta canción, Stay With Me, ella era una cantante y compositora del city pop, también la pegó mucho haciendo openings de anime. Y no sé cuántos discos grabó, como 9, tuvo una carrera súper exitosa, pero en los 90, como cayó el city pop, ella se fue con él. Y en un momento buscó retomar su carrera, pero le detectaron un cáncer uterino, entonces su ostracismo se volvió total, se alejó de toda toda más media. Su familia la cuidó y antes de morir en el 2003 quemó todos sus recuerdos, sus composiciones y las letras de la nueva música que pensaba grabar. Sí. Y ella, Miki Matsubara, quedó como un ícono del city pop. Yo le hago una pregunta. ¿Este revival significa que se está de moda las canciones o hay juventud que hace temas así, afines al género, o solo es un se escuchan las viejas canciones? Hay un poco de todo y ahora vamos a ir avanzando. Mientras, podemos escuchar Love Space, sí, de Tatsuro Yamashita. Muy bien, bien pronunciado. Vaya. Este es otro de los grandes cantautores del city pop. Escuchemos un poco. Sí. Ítalo disco. Bueno, así como ustedes dicen, suena Ítalo disco. Y tiene esto, es algo que en nuestra memoria está, aunque no hayamos nacido o vivido en los 80. Lamentablemente, pero, Gala, yo sí. Bueno, pero. No lo tuvimos. Pero la generación que retoma esto, claro, en no internet no es tu generación. No, claro, son dos chicas. Es gente muchísimo más joven y que esto encima no tiene aparejado, digamos, claro, entender qué te está diciendo, porque claramente canta en japonés, claro, salvo que sepa japonés. Claro, es como. Es música. No es un revival de que pasa en Japón, sino que pasa en otra parte del mundo, digamos, no es que algo que pasa en Japón. No, llegó acá a full. Hay otros géneros musicales que se pusieron de moda más o menos al mismo tiempo, como el lo-fi hip hop. No sé si ubican ustedes a una chica, al dibujo de una chica que está como estudiando infinitamente, como si fuese un video en loop, con una música muy lo-fi, medio hip hop, así como que te va acompañando, que es ideal para estudiar, hacer la tarea o trabajar en momentos de concentración. A partir de eso, también el city pop es como esta música medio de ascensor, ¿no? Claro, medio de esta música incidental, sí, que puede estar sonando en un shopping. O en un consultorio también. En un consultorio. Como soy Celice, que le dice. ¿Un telo? Una amueblada, o sea, mi abuelo, una amueblada. Una amueblada. Y otro subgénero que se puso bastante de moda es el future funk, que podemos poner, no sé, bueno, una onda Daft Punk aún más exageradamente futurista. Sí. Y esto quizás en estéticamente muchas veces está acompañado por el Vaporwave, que es un estilo musical también, como muy synthwave, retrowave y tal, pero estéticamente tiene como una mezcla de anime con cosas, no sé, griegas, es como mezcla de una mundos, mezcla, ¿entendés? Claro. Como de repente estéticas de retrotecnologías como el Windows 95, como para que se vayan imaginando una mixtura que de repente te puede aparecer un delfín con una ametralladora en colores rosa, celeste y verde agua. Claro. RG, así, sí, claro. ¿Viste? Sí, como que de repente sí. Es un delirio. Vaporwave, que sería como vapor, ¿qué sería la traducción? Vaporwave. Sí, agua, como... Agua, olas. Vaporwave, como una onda de vapor, no sí, sé, preso, como una algo. Onda de vapor, ponele, ¿qué mirá. Sería? Escuchemos, yo les hago un picadito por los sí, éxitos sí, de no, City sí, Pop, por supuesto, más vale. Ahora escuchamos a Mariya Takeuchi con... Este Classic Plastic Love. Esto es muy bueno porque la canción. Tiene toda la onda, este tema muy parecido. Está siempre es un tema famoso. Ahí, no sé, se me voy a acordar. De esa época. Esta canción es de los 80. Sin embargo, el videoclip oficial, por esta claro. Nueva ola que les digo, salió en el 2019. Tengo la letra de la canción, si quieren que les traduzca, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice: con un beso repentino y una ardiente mirada, no estropees mis programas de amor. Planeé cada saludo y despedida. No te apures. Desde ese día me lastimó el amor. Día y noche son opuestos y aún así sigo viviendo. Mientras bailo toda la noche en las discos de moda, es una magia que recuerdo. Lo siento. Nunca me ames en serio. El amor es solo un juego. Si la paso bien, con eso me basta. Adorno a mi cerrado corazón con vestidos y zapatos vistosos. Mientras mis amigos... alivia mi soledad. Muy bueno, arre. Bien, arre, sí, perfecto. Podría estar en una película de Porcelio Olmedo o una de La Carpa del Amor, ¿viste? Y esta música. Sí, sí, que está mirando por esta música, ¿viste? La película, sí, sí. Muy 80, muy 80. Muy bueno. Bueno, en esa contraposición del City Pop, ahora podemos pasar a Henry Last Summer Whisper. La contraposición del City Pop es que de repente esta música te puede llevar a imágenes y los usuarios de internet lo que hacen es jugar y conjugar eso. Ah. Entonces de repente agarran, no sé, unas imágenes de los Simpsons, les ponen filtros y hacen un nuevo videoclip de esto. O escenas de animes de esa época, de los 70s, de los 80s. Es como... la cultura meme. Es claro, una cultura sí. Meme del do it yourself, de crear algo nuevo a partir de cosas que ya están, que es, digamos, es eso, el internet, la cultura claro. Del copy-paste, de ir aportando valor en masa como usuarios y reproduciendo mensajes anónimos en algún punto, claro. ¿No? Sí. Y poner en valor de repente algo que estaba muertas. Completamente olvidado. Hay un sonido que está ahora en la música Boca. Actual, que es la nostalgia. Apelamos todo el tiempo a búsquedas de cosas que pasaron para traerlas de nuevo. Pasa en la música, pasa en el arte, pasa en la moda. Bueno, el rock pasa muchísimo. El revival. Total. El retro rock, sin duda, está hablando de claro. Eso, ¿no? Sí, mismo de Stroke, Franz Ferdinand, todas bandas que, ¿no? Pero iban a hacer un poco la historia, ¿no? Entre bueno, Bruno Mars, de Bruno repente Mars, claro. Es como sí. Un poco una insignia de esto de traer de nuevo el funk. El funk. Claro. Y esos artistas, y, te iba a preguntar, ¿están tocando de vuelta? ¿Aparecieron con esta furor que hubo? ¿Aparecieron, salvo esta chica que falleció lamentablemente, pero estos esos artistas que nombraste, ¿están de vuelta a la palestra, surgiendo, están tocando? Sí, algunos volvieron a sacar música. El que escuchamos al comienzo, Toshiki Kadomatsu, que creo que no lo había mencionado, él sacó un disco en el 2022. Ah, bien. Así que sí siguen activos. De los que pasé, la única que falleció es. Perdón, porque son todos los. Y no, muy difícil. Es Miki Matsubara. Igual no se lo va a acordar. Los nombres en japonés es difícil. Sí, lo va a poder escribir, ¿viste? Por eso podrías decir cualquiera tal nadie. Se va a acordar nunca de estos nombres. Y bueno, yo les recomiendo, por ejemplo, que entren en Spotify, claro, busquen City Pop, eso. Hay miles de playlists que tienen, claro, eso lo estos que grandes éxitos. Oh. También en internet, si vos pones City Pop, el algoritmo de YouTube te va a llevar por todos estos videos que les digo que están acompañados por imágenes hechas por los usuarios y todo. Esto es lo más rescatable, digamos. Por lo que me contás, es bueno, quiero ver estos videos que ahora hacen, digamos, una nueva generación, cómo reinterpreta el género este, que es algo entre bizarro y no sé qué, cómo llamarlo. Es nostálgico. Sí, nostálgico. Es como. Pero viste que la nostalgia está más asociada a una cosa más triste y más, más, qué sé yo, Lana Del Rey, viste, que es una chica que, como decían, hace nostalgia del verano pasado. Tiene 22 años y se canta nostálgica. Qué extraña, a los 14. Y bueno, digamos, tiene derecho a tener nostalgia. Tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a. Digo, pero esa cosa más lánguida de la nostalgia. Esta música disco no me suena nostalgiosa, me suena, no sé. Y es como eso, es un paisaje no vivido en realidad. Es como el retrofuturismo, ¿viste? Como que hay algo ahí también en el retrowave, en el vaporwave, que es como exagerar la mística retro también, claro, ¿no? De los 80, como ponele, llevarla al extremo, aún más tipo, no sé, Tron on steroids. Y ahora sí les voy a mostrar para ver el paralelismo de cómo esto se lleva a la música de hoy con Midnight Pretenders de Tomoko Aran. Esto es actual. Sí. Lo que tiene. ¿Esa está? Ah, es esta que estamos escuchando, perdón. Claro, la letra es fácil, claro, sí, al toque. Ahí está, Midnight Pretenders. Ay, me sale igual, wow, ¿o no? Muy bien, muy bien. Y no es la inteligencia artificial. Y no es la inteligencia artificial. Ahora vos sigue cantando, No, bueno, para ver un poco cómo de repente la cultura de internet penetra en la cultura tradicional, analógica, tenemos el ejemplo de esta canción que es de los 80, completamente olvidada y recuperada online. Es tomada como un sample por The Weeknd con una canción que tiene un toque full city pop del año pasado que se llama Out of Time. Y con esta nos podemos quedar. Por favor. The last few months I've been working on me, baby. There's so much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I realize. Now, remember when I held you. Loving him. girl, come right back. Give me one chance, just a little. Baby, I'll treat you right. And I love you like I should have loved you all the time. Girl, I remember when I held you. Drowning eyes to stay. Look at me. Now I regret I didn't tell you. Now I can't keep you from loving him. You made up your mind. Say I love you, girl, but I'm out of time. Say I'm there for you, but I'm out of time. Say that I'll care for you, but I'm out of time. Said I'm too late to que les guste, sí, porque realmente es un viaje. Para mí, sí, esta, sí, esta música, yo ando en moto y me acompaña, acompaña full. Después el lo-fi hip hop, que es otro género que les recomiendo. Yo, eso, cuando me siento más a laburar, ahí le voy. Después, si un día salgo un viernes a la noche, me pongo un future funk. Estoy así. Claro, muy bien, excelente, Gala, perfecto. Y acá se escucha mucho ese género, te la pregunta. ¿Vos, es más Europa, Estados Unidos? Acá está muy a full también. No, acá también, viste, como sí, es la en TikTok, muchos en TikTok, de estos, de estas canciones que escuchamos, la pegaron como virales recientemente. Claro. En estos challenges, viste, en estos videos, que como que también así muchas veces TikTok, de repente hay que pensarlo como un nuevo estándar donde va marcando el ritmo de cuáles son los hits hoy. Y no siempre es la música que salió ayer, claro, en Spotify. Muchas veces son algunas canciones viejas, bueno, que se, que se y recuperan. Y pero los consumidores de TikTok, digamos, escuchan este tema, les gustó en TikTok, los 15 o 20 segundos que dura, ¿después lo escucha el tema entero o solo lo consume por TikTok? Esa es una pregunta. Y depende del gusto y el consumo, claro, hay varios, de, claro, de cada usuario. Yo creo que la gran mayoría se debe quedar con esos 15 segundos y hay otros un poco más curiosos como nosotros que le van a buscar al original. No. No, estos deben tener su discográfica. Pregunta el operador, no, si, claro, si no tienen copyright. No, en general sí, deben tener. Sí, yo creo que sí, imagino. Deben tener, sí, una discográfica atrás. Quizás no muy popular, quizás no es Sony la que con la que firmaron, claro, inicialmente. Entonces la distribución en internet está más liberada que, claro, no sé, que, claro, los Beatles. A lo mejor una, pero, compañía chiquita en Japón de los años 80 y, sí, y desapareció, anda a saber quién tiene los derechos. Igual, esto, como se volvió a poner de moda, hay muchos artistas que están haciendo covers, que están haciendo música instrumental, de, claro, del estilo, o nada, nuevas versiones. Sí, surgen, sí, sí, nuevas bandas con esta estética retro y con estos sonidos experimentales. ¿Hay alguna banda aquí que hace eso? ¿Alguna banda que tiene, toca ese estilo acá en Argentina? No, ¿te suena alguna? Aquella. Otro día les voy a traer algunas dale, bandas que tienen sonidos sí, que tipo, sí pueden haber salido como esto. De lo-fi hip hop hay bastante, uh-huh, realmente. Bueno. Y de retro wave también. De hecho, hay una fiesta dedicada, ah, sí, que sí, se llama la Buenos Aires Outrun. Y sí, la próxima podemos hablar de eso. Estaría bueno, me encantaría. Bueno, muy bien. A full. Hay una removida muy divertida. Sí, como siempre, increíble tu columna, me encanta. Nos encanta. ¿Cómo te pueden escuchar o ver a vos? Tenés varias opciones. A ver, adelante, sí, para los tus fanáticos, que tienen cabeza, hay más fans. Qué grandes. Sí, sí. Aguante. Yo estoy en internet como Chip Tecno. Tengo un blog que es de tecnología, que hablo de cultura, hablo de cosas serias y de nerdeadas varias también. ¿Y de TikTok te pueden encontrar ahí también? No, TikTok no le entro al TikTok, pero. Chusmea. Sí, quizás chusmeo alguna cosa, pero si no, en Twitter estoy como gala.chip. Gala.chip. Sí. Perfecto, buenísimo. Ahí estaremos chispeando. Ah, perdón, el nuevo programa ese que estás haciendo, streaming, contalo. Ah, y los lunes estoy en. Hay una organización de chicas en tecnología que se llama Jump. que tiene una unidad de educación para gente que quiere estudiar o meterse en el mundo de la tecnología a trabajar. Y empezamos un programa Full Nerd hablando de temas de actualidad, tecnología y, bueno, sobre todo pensado en salidas laborales. Y es los lunes a las 2 de la tarde en el canal de Jump Educación. Así lo encuentran en YouTube y lo encuentran en Instagram también. Perfecto. Gala, muchas gracias. Gracias. Te esperamos dentro de dos semanas. Sí. Tribulaciones. Un mundo de canciones donde ningún sonido queda afuera. Mario de Cristófaro. Hasta las 2. Radio con vos.